tus ojos me dicen te quiero. Soy el dueño de tu corazón. A veces sí, a veces no. Tienes miedo de mi amor. Déjame que te quiera, pídeme lo que sea. Tengo fuego en las venas si te dejas querer. Déjame que te quiera, pídeme lo que sea. Tengo fuego en las venas si te dejas querer. Cada vez que te tengo a mi lado, me provoca el calor de tu piel. Y presiento el sabor de tus labios como el vino que calma mi sed. A veces sí, a veces no. Tienes miedo de mi amor. Déjame que te quiera, pídeme lo que sea. Tengo fuego en las venas si te dejas querer. Déjame que te quiera, pídeme lo que sea. Tengo fuego en las venas si te dejas querer. Pídeme lo que sea. Tengo fuego en las venas si te dejas querer. Déjame que te quiera. Pídeme lo que sea. Tengo fuego en las venas si te dejas querer. Déjame que te quiera, amor.